Las manos de mi gente tienen marcas especiales que me cuentan sus historias de ilusiones y pesares. Las vivencias cotidianas que hacen mella y dejan huellas y labran al hombre hasta curtirlo porque también él es parte de la tierra. Las manos de mi gente tienen algunos sueños acunados, unos despiertos, otros esperan el letargo que llegue la lluvia temprano, tardía y riegue su cansancio para despertarse luego y seguir trabajando. El arado se abre en un surquito. Manos que acarician el rostro de un niño. Cuando en el recreo se encuentra solito. Hay manos que recogen los frutos de la tierra. Ellas saben bien si pierden la cosecha. A mi gente no le falte nada. Manos que juraron defender la patria. Hoy venden golosinas en parques y plazas. Manos que hacen nido en algún enfermo, trayendo el alivio al dolor ajeno. Amparanak, Wolaguri, Kachachi, Jata en Vida.